Hola, sí, buenas tardes. Mi nombre es Facundo de Palermo. Llamo para contestar la consigna del programa. El peor político claramente para mí es el señor Macri, que representa lo peor de las empresas y del régimen privado de nuestro país. Yo mismo lo estoy sufriendo como trabajador de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Creo que claramente no tengo referencia en cuanto a un dirigente que me represente positivamente, pero sí sé lo que no quiero y a Macri no lo quiero. Muchas gracias. Bueno, hola, habla Stanley de Belgrano. El peor político, no voy a nombrar a uno, sino a dos, es Mauricio Macri y Carlos Menem. Y el mejor es Germán Abdala. Chao, gracias. Música como de Hawái, me siento al lado de las palmeras. Es bossa nova, ¿qué decís? Es bossa nova, Marisa Monte. No conozco, a mí me sonaba música de Hawái. Música de Hawái, por favor. Saque, sí, acá me está diciendo. Leo me quiere expulsar del estudio. Buena, bossa nova. Ahí lo tenemos a Leo bailando al costadito. Baila mal, ¿eh? Sí. Baila mal. No, suprimí ese paisito. Ay, no. Menos mal que esto es radio. Regresamos en la cocina del periodismo. Muchos mensajes ha tenido nuestra consigna del día. Hay gente muy enojada, ha llamado enojada. Como este hombre que critica fuertemente a Mauricio Macri. Pero muy interesante cómo Menem está claramente posicionado arriba. Number one. Y cómo hay dos que han generado para peor y para mejor. Tanto Alfonsín como Néstor Kirchner han sido mencionados entre los mejores y los peores. Y creo que claramente, digamos, ganan por bastante ninguno entre los mejores. Así que repetimos la consigna del día, la pregunta hacia nuestros oyentes 51 97 53 38: ¿quién ha sido o es el mejor y el peor político desde el retorno a la democracia en la Argentina? En este momento estamos en comunicación con el sociólogo Gabriel Kessler. Él es autor del libro Sociología del Delito Amateur, doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, investigador del CONICET. ¿Qué tal, Gabriel? Nicolás Calvo y Laura Orizuela te saludan. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. En primer lugar, nos gustaría consultarte qué grado de control o de influencia tienen, en tu opinión, los medios en la percepción de inseguridad que tiene la sociedad. Buena pregunta y complicada respuesta. Para decirlo con cierto resumen, te digo un poco qué es lo que está de algún modo demostrado por estudios internacionales sobre el tema, porque es una pregunta que tiene por lo menos casi un siglo. Los medios, hay tres cosas que sí estamos seguros. Los medios contribuyen a generar agenda, o sea, a que los temas que se discutan sean los temas que aparecen en los medios, ¿sí? No todos los temas que aparecen en un medio generan agenda, porque hay temas que pasan un día y la gente se olvida. Todo el tiempo hay una catarata de temas nuevos. Aquellos que de algún modo tienen algún tipo de empatía con lo que la sociedad, para llamarlo de algún modo, o la audiencia, para decirlo, o los lectores, sienten que tiene que ver con su realidad cotidiana, son los que perduran. Y eso se entiende, la agenda no se genera porque un tema aparezca un día, porque todo el tiempo estamos bajo una catarata de temas que pasan y pasan y pasan. Pero cuando los temas se empiezan a instalar, eso quiere decir que algún tipo de empatía con la experiencia subjetiva de las personas, los que viven todos los días, los que comentan, los que escuchan, los que ven alrededor suyo, se instala. La inseguridad tiene algo que ver con eso. Es decir, el hecho de que el tema esté tan presente en los medios quiere decir que hay algún tipo de empatía de lo que se llama consonancia intersubjetiva, o sea, una coincidencia con lo que veo en la televisión o leo en los diarios y lo que siento que pasa alrededor mío por comentarios. Entonces, no se puede hablar de un efecto como si fuera una inyección que a uno le dan, sino que hay lo que se llama una validación intersubjetiva entre lo que aparece en los medios y lo que la gente ve. En ese sentido, el efecto de los medios no puede verse desconectado con esa validación intersubjetiva. Ahora, eso no explica todo. Eso está diciendo que los medios no tienen un poder autónomo ni tienen un poder total sobre la gente. ¿cómo el tema se expresa? ¿Qué temas aparecen como más relevantes? ¿Cuál, ya que estamos hablando de inseguridad, qué delito aparece? ¿Cuál no? ¿Qué tipo de explicación? ¿Cuáles son los que, cuál es la sensación de que ese delito que aparece una vez supuestamente es una ola, como muchas veces aparece en los medios de delito? Ahí sí los medios, en la configuración de algún modo de la representación sobre el tema, tienen un poder mayor, ¿sí? En una entrevista que diste el año pasado a Página 12, vos mencionabas que comienza a haber en ciertos sectores de la sociedad una conciencia de que vivimos con una agenda de seguridad muy estrecha, muy centrada en el microdelito urbano, sí, y con un claro corte de clase. Exacto. ¿Vos crees que en esta construcción, digamos, también participan los medios? Mira, para empezar, la idea de la inseguridad como tema, como rúbrica de los medios, es un tema que se empieza a ver desde finales de los años 90. En principio, algunos autores lo detectaron en el 96, en la campaña para gobernador de la provincia de Buenos Aires, en el momento donde sectores de la UCR acusaban a Duhalde por el crimen, por el poco trabajo que había hecho de limpiar la policía de la provincia de Buenos Aires, luego del crimen de cabezas y la perpetración y complicidad de parte de la policía de la provincia de Buenos Aires en el atentado a la AMIA. A partir de ahí, la inseguridad se instala como un tema. Antes se hablaba, siempre hubo casos policiales, un tema casi tan antiguo como el mundo, pero la inseguridad como una rúbrica, y se ven varios movimientos. Pasan de los diarios considerados sensacionalistas a los diarios serios, pasan de la sección policial a la sección política, y empieza a transformarse en una rúbrica cotidiana, tanto que la mayoría o una parte de los noticieros, sobre todo del mediodía, comienza con el saldo de la jornada, con la rúbrica de inseguridad. Lo que uno va viendo, sobre todo con la cuestión de los accidentes de autos, lo que ahora se llama la inseguridad vial, que empieza a haber una extensión de la cuestión de la inseguridad hacia otras áreas. El debate estaba demasiado centrado en el microdelito urbano. ¿Por qué? Porque la inseguridad no es igual que el delito. O sea, para la percepción de la gente, la inseguridad es aquella amenaza que puede abatirse sobre cualquiera independientemente de su voluntad. O sea, la idea de la aleatoriedad, algo que me puede pasar estando en la calle, estando en cualquier lado, es, si vos crees, lo central en la sensación de inseguridad de la gente. Entonces, hay una zona de intersección, pero no es un sinónimo, delito de inseguridad. Ni todos los delitos causan inseguridad, ni todo lo que causa inseguridad es delito. Por ejemplo, la imagen de chicos, jóvenes, sectores populares en la calle, que en muchos sectores causan inseguridad, no tiene nada que ver con la ruptura de la ley, ¿sí? Claro. Vos hablabas recién de la aleatoriedad. Sí. ¿Y te parece que tiene que ver que las conductas en la sociedad se hayan modificado debido a esta aleatoriedad? O sea, sí, yo creo que sí. Cuando la inseguridad se instala como temor en una sociedad, las conductas cambian. Y uno lo ve en las distintas clases, lo ve tanto en desde cosas tan obvias como la dinamización de un muy pujante y cada vez más pujante mercado de seguridad privada, ya sea el mercado de personas que trabajan en seguridad, que se calcula entre 150.000 y 200.000 personas, más lo que se llama la seguridad electrónica, cambios en salir o no salir de la casa, hasta microdispositivos que se fueron incorporando en hábitos cotidianos que tanto en clase media como en sectores bajos, en clase media, que el taxista espere a alguien para que entre a la casa, en sectores bajos, en barrios conurbanos que yo he estudiado, que la gente no salga después de determinada hora, que se generen cambios también en los patrones de socialización de los hijos, ¿no? Nosotros tenemos una nueva generación de chicos de, yo diría, hasta 20 años y un poquito menos, que crecieron incorporando dispositivos de seguridad, de llamar cuando llegar, estar con el celular pendiente. O sea, hay toda una instalación en conductas cotidianas, algunas que ya están incorporadas, que si uno compara con la vida cotidiana de hace dos décadas atrás, del 80 y algo, para el comienzo de la democracia, por ejemplo, no estaban. Y también eso es diferenciado según las clases y según los lugares. Claro. Estamos en comunicación con Gabriel Kessler, doctor en sociología, autor de el libro Sociología del Delito Amateur. En tu opinión, ¿cómo crees que debería ser el manejo que los medios hacen en la presentación de noticias vinculadas a delitos, no solo desde el punto de vista de cómo los presentan, sino de lo que tiene que ver con la responsabilidad sobre los efectos que esto pueda causar? Sí, es una muy buena pregunta, porque por supuesto que yo, no hace falta ni decirlo, que uno está obviamente a favor de la libertad de prensa, eso no hace falta ni decirlo, ¿no? Pero es cierto que hay una responsabilidad de los medios en la imagen que contribuyen a crear, y que en mi experiencia he estado trabajando con responsables de medios, ni siquiera está internalizado como una responsabilidad. Entonces, en otros países de América Latina, para no ir siempre a ejemplos a Europa, Estados Unidos, en Colombia, Brasil, hay códigos de ética del manejo de las noticias policiales, hay vedurías que hacen tanto universidades de comunicación como ombudsman del lector. Es decir, hay toda una serie de figuras consensuadas con los medios. Por supuesto, no se trata para nada de un control del Estado sobre los medios, ni mucho menos, sino a partir de la responsabilidad que tienen en contribuir a determinadas visiones de la sociedad, hay tanto código para el manejo periodístico como vedurías, controladurías y una posibilidad de los lectores de decir, miren, me parece que esa imagen no necesariamente está vinculada con la realidad. Además de temas que tienen que ver con la presunción de no considerar delincuente a alguien antes de haberse demostrado su culpabilidad, como muchas veces aparece en los medios, no develar identidades, es decir, determinadas cuestiones que tienen también de cuidar las identidades de las personas que están en un hecho de delito. Por ejemplo, para decir una cosa simple, con todo este tema de la imputabilidad, de disminuir la edad de imputabilidad, un error terrible, terrible, pero que no es un error gratuito y que tiene un efecto terrible, es creer que los menores son inimputables. No es cierto, no es que un menor hace un delito y no le pasa nada. Eso es mentira, nunca fue así y no es así. Lo que hay es, hay un código penal diferente y hay un circuito muy complejo de tribunales de menores, de tribunales de familia, de formas de internación de distinto grado para los menores. Hay dos circuitos diferenciados, lo cual tiene que ver con un tratamiento diferencial, en parte no solo eso, para que el menor, que cometió alguna infracción o algún delito que tiene que tener confinamiento, no vaya a una cárcel con mayores donde le pasaría cualquier tipo de cosas. Entonces, pero la idea de el menor inimputable no es cierto. Que hay una, que el tipo de medida posibilita que un juez pueda disponer que un menor salga más que en un mayor, eso sí, pero no es cierto que el menor sea inimputable. ¿Sí? Es otro tipo de imputación. Entonces, cómo se dicen las cosas contribuye a la manera como se ve el problema. Gabriel Kessler, doctor en sociología, autor del libro Sociología del Delito Amateur, muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, estaremos en comunicación en otra oportunidad. Chao, hasta luego. Buenas tardes. Bueno, se nos termina el programa. Daba para quedarse dialogando un rato más con Gabriel, pero bueno, lamentablemente se nos termina el programa. Hemos hablado sobre la inseguridad y el rol de los medios respecto de este tema. Hablamos con Gabriel Dinicoa, periodista de Información General de la Nación. También hace pocos segundos terminamos de hablar con Gabriel Kessler, sociólogo, doctor en sociología y un experto en temas que tienen que ver con la inseguridad. Pasó también Laura Garzón con Periodismo de Película y la película Zodíaco. Y listo, muchos mensajes y bueno, nos estaremos reencontrando la semana que viene. Laura Arizuela, ha sido un placer. Exacto, igual para vos. Saludamos a la producción y saludamos a nuestro operador técnico. Que pasen un lindo fin de semana. Nos estaremos reencontrando el viernes que viene en La Cocina del Periodismo. Chao. Aires, República Argentina. Transmite Radio Palermo 2 89.1. A vos te gusta escuchar radio, a nosotros nos gusta hacer radio. Japón Hoy, conducen Ricardo Jocama y Midori Graham Nakamura. Ricardo Jocama, Japón Hoy, Midori Graham. Japón Hoy. Miércoles de 17 a 18 horas. Amaya Argentina presenta un nuevo concepto. La primera peluquería Mafan Resto y Lunch de la Argentina. Una experiencia única.